Siempre está donde vos estás. La Cial. La mejor música. Todo el día. Las 24 horas. La Cial. En la nueva Riadigos Peatonal atendemos todas las obras sociales y medicinas prepagas. Acércate a conocernos en San Martín y Santiago del Estero. La radio siempre va con vos. La Cian. A donde vayas, vamos con vos. La Cian. Mi lugar, mi ciudad, mi familia, mi trabajo, mi amor, mis emociones, mis emprendimientos, mis momentos, mis anécdotas, mis contenidos. La innovación nace de la pasión y nos apasiona nuestra ciudad. Por eso evolucionamos, para que tengas los mejores contenidos. El Marplatense. Mi lugar. Mis contenidos. La radio al lado tuyo. Las 24 horas. 99.9. La 100. Las mejores canciones suenan todo el día en tu radio. La 100. Descubrí lo nuevo en Riadigos, en la sucursal peatonal. Cuidamos de vos y de tu bienestar con las más exclusivas líneas de productos del país y promos espectaculares. No dejes de visitarnos en San Martín y Santiago del Estero. A toda hora. Acompañándote, estés donde estés. La 100. La mejor música. Todo el día en La 100. ¿Buscas un broker? ¡Nos encontraste! Hawk te brinda soluciones integrales a la medida de tus necesidades, porque somos un equipo experimentado con proyección internacional y porque nos diferencia nuestro capital humano y nuestra vocación de servicio. En Hawk, cruzamos límites, cruzamos fronteras. Hawk Broker de Seguros. Encontranos en www.hawkgroup.com. Una radio que está siempre al lado tuyo. La ciencia. La radio siempre te acompaña. Así es. Descubrí lo nuevo en Riadigos, en la sucursal peatonal. Cuidamos de vos y de tu bienestar con las más exclusivas líneas de productos del país y promos espectaculares. No dejes de visitarnos en San Martín y Santiago del Estero. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en tres simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Parece que ayer nomás me despedí del invierno. Se llevó sus mejores días fríos y esa eterna amenaza de la nieve. Nunca como en el 91. Ahora se ve, se siente, lo decide en todos lados. Majestuosa como nunca, nuestra amada primavera. Con como siempre, la mirás en la mejor ventana de tu hogar. Canal 79. No importa dónde. Siempre estamos donde vos estás. 99.9. La 100. Escucha ahora la música que viene. ¿Te crees que soy tonto? Tonto. Que no me doy cuenta. Joaquín Merino. La señal. Dante Ubiña. Éxito a la vista. Festejemos Color Sirena y Lisandro Scar. Canciones con futuro. En la 100.com. Estamos juntos. Somos la radio que te acompaña todo el día. La 100. Elmarplatense.com. La noticia sos vos. WhatsApp 223-621-2068. Mándanos tu noticia. 223-621-2068. Elmarplatense.com. La voz de una ciudad. Cooperativa de Trabajo, Consumo y Vivienda Portuaria Mar del Plata Limitada. Una empresa con más de 30 años de experiencia realizando trabajos de carga y descarga para barcos fresqueros y congeladores. Servicio de alquiler de autoelevadores, descargas en plantas frigoríficas y cargas generales en buques. Cooperativa de Trabajo, Consumo y Vivienda Portuaria Mar del Plata Limitada. Desde 1988, apoyando el trabajo y el desarrollo del puerto en Mar del Plata. Figueroa Alcorta 376, teléfono 0223-489-3558. La banda de sonido de tu día. La radio. Siempre. 99.9. La 100. Sabemos hacerlo bien. El pan de la familia. Mi mago, mi mago, mi mago. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. Ella busca la estación más deseada. Mil guerras, Ryan. Solo pasa si lo llamas. Radar de nuevos sonidos. Siempre mal, bien. Buscando las palabras. Sam E. Corriendo las miradas. Éxito a la vista. Solo en la 100.com. Tu compañía. Tu radio. 99.9. Hacia 100. Ella es Betty. Trabaja con nosotros hace 43 años. A sus 79 años, sigue yendo a su oficina en bicicleta, mostrando constancia, compromiso y alegría. Aunque se jubiló hace 19 años, elige seguir siendo parte de atención al cliente. Este es el camino que hace diariamente para llegar a trabajar. Gracias, Betty, por elegirnos desde hace 43 años. Historias como la de Betty merecen ser contadas. Triunfo Seguros. Este verano, ¿quién va a elegir otro lugar que no sea Mar del Plata? Está cerca, hay de todo. Y este año, además, tiene descuentos increíbles y cuotas sin interés en hotelería, gastronomía y cientos de rubros más. Entrá en decimequesesiente.ar y vas a ver por qué este verano nos va a encontrar en Mar del Plata. Todo lo que sí. Con Prestigio, activa la temporada. Del 6 al 26 de octubre, aprovecha 35% off en productos seleccionados y hasta 6 cuotas sin interés en látex, revestimientos, electromuebles y mucho más para poner tu casa a punto. Promoción válida del 6 de octubre al 26 de octubre para sucursales de Costa Atlántica y Mar del Plata. Ver bases y condiciones en prestigio.com.ar. ¿A dónde necesaria, diga. Y en Sogni, el supermercado mayorista en el que podés comprar por unidad o cantidad con todos los medios de pago. Encontrá todo para tu casa o negocio. Alimentos, bebidas, frescos, golosinas y mucho más. Hacé como tu amiga y vení a Sogni. Santa Cruz y Champañat, Edison y Ayolas y San Luis entre Belgrano y Moreno. Viví la experiencia de estudiar en UFASTA. Elegí entre más de 25 carreras presenciales. Inscribite hoy con un 30% de descuento. Activa tu carrera en UFASTA ingresando en www.ufasta.edu.ar. Autogar. Valencia, consultores inmobiliarios. 50 años de presencia en el mercado inmobiliario marplatense, brindando seguridad y confianza. www.valenciapropiedades.com.ar. ¿Buscas cortinas para renovar tu hogar? En HIH te ofrecemos cortinas a medida, rollers, bandas verticales, venecianas y clásicas de confección. HIH Cortinas de Interior, 30 años de experiencia en ventas e instalación de cortinas manuales y motorizadas. Pedí tu presupuesto al 223-501-4764. Ingresa a hihcortinas.com.ar y consulta nuestro catálogo. Invertí en oro, un activo financiero de revaluación internacional. En Casaro te recomendamos invertir en lingotes de oro 24 quilates sin inversión mínima. Casaro es garantía de honestidad y confianza. Casaro, Avenida Independencia 3282, Güemes 2875. Para tu próxima inversión, Casaro. Las mejores rabas de Mar del Plata, las picadas más grandes, las pizzas más ricas y la mejor calidad están en Dopo Resto, Corrientes y Rivadavia, donde está Pavarotti y comen todos los artistas. Les iba a contar el chiste de la pizza, pero me voy a quedar en el molde. Dopo Resto, lo mejor de Mar del Plata. Dopo Resto te espera en su única dirección de Rivadavia, esquina Corrientes. Con noviembre llega la oportunidad que esperabas para dejar tu hogar como soñaste. Llegaron los Cyber Days a Centro. Tenés hasta un 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en pinturas, revestimientos, pisos y mucho más. Renova tus espacios con los mejores productos y el asesoramiento de siempre. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales. Centro Pinturerías, calidad y color para tu hogar. Los Macocos en Mar del Plata, con su nuevo espectáculo Chau Macoco, nominado a los premios ACE como Mejor Espectáculo de Humor. Viernes 21 y sábado 22 de noviembre a las 20 horas. Teatro Tronador BNA. Entradas a la venta por linkearte.com. Una producción del Complejo Teatral de Buenos Aires y el Teatro Tronador de Mar del Plata. Que elegís todo el día. La 100. La 100 te lleva a los mejores festivales de música del mundo. Próximo destino, Corona Capital, México. Ahora es tu momento para convertirte en finalista. Entra a la100.com.ar. Busca en la sección concursos la noticia. La 100 te lleva al Corona Capital en México. Y completa el formulario. Te vas a uno de los mejores festivales de Latinoamérica. Con aéreos, hotel, traslados y tickets. 99.9. Todo el día, una radio. La 100. Primacía Apart Hotel Mar del Plata. Habitaciones y suite 4 estrellas. Apartamentos de 2 ambientes. Cocina selecta y pileta climatizada. Primacía Apart Hotel. Sentite como en casa.

Disfrutá de servicios renovados, piscinas y todos los amenities del complejo Torreón del Monje. Alquilá tu carpa o sombrilla en forma anticipada, con tarifa especial, planes de pago y descuentos bancarios. Escribinos por WhatsApp al 223-682-7662 o por Instagram, @ Torreón del Monje. Nos encanta el sonido del zumbido eléctrico. Disfrutamos esta forma compacta de transporte, ágil y práctica. Devolvimos la libertad a la gente. Arrate Ecomovilidad. Conocé nuestro nuevo local con la gama de productos eléctricos más amplia de Mar del Plata. Tito, Tita, scooters, monopatines, bicicletas, accesorios y más. Todo lo que buscas en movilidad eléctrica lo encontrás en Arrate Ecomovilidad. Somos los embajadores de la movilidad eléctrica en la ciudad. Te esperamos en Arrate Ecomovilidad, Avenida Juan B. Justo y Florencio Sánchez. Búscalos en redes como Ecoarrate y entérate de todas las novedades. Avisalud te brinda los cuidados domiciliarios que necesitas. Laboratorio a domicilio, controles médicos mensuales, cuidadores domiciliarios, teleconsultas, ambulancias las 24 horas, rehabilitación y mucho más. Porque cuidar es también estar presente. Avisalud. Encontranos en Avenida Colón, esquina Catamarca. Seguinos en Instagram y Facebook como avisalud.mdp o nuestra página web www.avisalud.com.ar. Estamos para acompañarte. Te diste cuenta, ¿no? Siempre estamos. La radio te acompaña todo el día. Todos los días. 99.9 La 100.